en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. Muy bien, 4 de la tarde, 37 minutos. Saludamos, como cada viernes que se puede, al diputado Carlos Heller. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Estamos bien, estamos contentos que es viernes. Nos va a venir bien el fin de semana para descansar un poco. Me imagino que para vos también fue una semana intensa en el Congreso, ¿no? Sí, sí, bastante bien. Intensa. Bueno, ahora te vamos a preguntar puntualmente por algunas cosas. Primero, un tema que veníamos conversando aquí con la gente. ¿Sos cabulero? Hoy es viernes 13. ¿Sos cabulero? No, para nada. Cero, nunca, jamás. Ni sabía que era viernes 13. No, pero no por el viernes 13, no por el viernes 13. Si vas a sacar el registro del auto, no digas que no sabes qué día es, porque no te lo dan, te aviso. No, no, un consejo de amigo. No, pero yo sabía que era 13 hoy, pero ni se me ocurrió vincularlo con las cábalas o la mala suerte. Pero más allá del viernes 13 o del martes 13, ¿sos cabulero con otras cosas? No. No, hay cosas que dejás de hacer, por ejemplo, una sesión importante, se va a jugar algo importante en el Congreso. Antes del Boca Racing, vas a dejar. Vos sabés que creo que Christ decía. ¿Qué decía Christ? Que si las cábalas fueran ciertas, todos los partidos terminarían empatados. Está muy bien. Así que. Está bien. No, salvo el que se le olvidó, de hacerla. Está bien. Mira, con todos los cabuleros que son, difícil que haya algún partido que no haya de los dos lados cábala. Como vicepresidente del Club Atlético Boca Juniors, ¿tuviste muchos técnicos cabuleros que te llamaban la atención? Todos, o casi todos, qué sé yo, sí. ¿Alguna más que, o menos. ¿Alguna más que menos. Recuerdes? ¿Alguna? No, no tiene importancia. No tiene importancia, bueno. No. Bueno. No, porque, a ver, vos pensás que los técnicos, en su inmensa mayoría, mucho más todavía en la época que yo fui directivo, eran exjugadores, así que la cosa les venía de la etapa de jugadores. Claro, claro. Claro. Bien. Bueno, ¿el gobierno necesita algún tipo de cábala para darle pelea a la inflación? La pregunta más seria y más formal, Carlos, en lo que es la noticia más importante probablemente de las últimas horas, es cuáles son las herramientas que el gobierno podría llevar adelante con lo que está alcanza o aquellas que no tiene a mano por la coyuntura, por distintas situaciones, pero el gobierno, ¿qué tiene a mano para intensificar, para darle pelea al 6% de abril? Bueno, a ver, repasemos, porque sí. Si no... Dale. El gobierno entiende y apuesta a que el ordenamiento de la macroeconomía y lo que el ministro llama la tranquilización de las variables, que sería algo así como la baja de las expectativas, deberían ser... no sé si suficiente, pero un aporte importante a que la inflación baje. Uh-huh. Está claro que ellos atribuyen una gran proporción del problema inflacionario a esas expectativas llamadas y expresadas de distinta manera. Yo comparto parcialmente, yo creo que en el medio sigue habiendo la importancia de la puja distributiva, y creo que el presidente incluso también habló de eso ahora en la gira, en alguna de las declaraciones que hizo, habló puntualmente y habló de puja distributiva. Claro. Y bueno, puja distributiva es cómo se reparte la torta. Uh-huh. Y lo que dijimos infinidad de veces, sin que la torta crezca no alcanza, pero con que crezca solo tampoco alcanza. Sí. Hace falta políticas de distribución. Algunas de estas cosas que se están haciendo claramente son políticas de distribución. Si se sube el salario mínimo vital y móvil, es una política de redistributiva, porque además el salario mínimo vital y móvil es referencia para un montón de otras cosas que automáticamente aumentan. Uh-huh. Si cualquiera de esas medidas, si se sube el mínimo no imponible para los trabajadores en relación de dependencia, es una política redistributiva. Está bien. Ahora, si vos no podés frenar que todo lo que se va aumentando, claro, de salario por vía directa, por vía paritaria o por vía aumento de los programas del Estado, si no se frena del otro lado, es complicado. Así es, así es. Y vuelvo, y entonces la discusión es como una suerte de círculo vicioso, porque otra vez, y entonces, ¿por qué suben los precios si no es por el tipo de cambio, si no es por las tarifas, si no es por la emisión monetaria, si no es por los salarios? Sí. A ver, vuelvo a la pregunta original, porque respecto de tranquilizar las variables, tranquilizar las expectativas que decía Martín Guzmán, uno lo que entiende es que ahí lo que está pidiendo es, che, dejemos dentro de la interna de tirar de tierra las políticas que vamos llevando adelante. Dicho eso... No, yo creo que dice una cosa mucho más amplia, ¿no? ¿Ah, sí? Eso lo dice, lo ha dicho permanentemente. Es decir, si vos arreglaste la deuda externa, en el sentido de que despejaste el horizonte de obligaciones del corto mediano plazo, sí, decir que es imprescindible una devaluación y por lo tanto va a haber una devaluación porque las reservas no van a alcanzar para los vencimientos, la economía se tranquiliza. Yo creo que él no está hablando de la supuesta interna o los debates al interior de la coalición, sino del impacto que las políticas que se están aplicando tienen en desarmar la creación de falsas expectativas. Está bien. O sea, y eso necesita que transcurran los meses sin modificaciones. Eso es lo que dice el gobierno, bien, que a medida que pasen los meses, eso se va a ir acentuando y haciendo más, más visible. Los actores de la economía van a entender que no va a haber una devaluación del 30% a la vuelta a la esquina, digamos. Así es. Bien. Bueno, esto es una parte. La otra parte, la que tiene que ver con las herramientas que el gobierno va poniendo en juego para contener las especulaciones y demás. Precios cuidados está, uno lo ve en los supermercados. Hay que ver qué es lo que pasa en el resto del país, pero en general está. Lo de cercanía es lo que más difícil... lo que más cuesta observar, ¿no? Me da esa sensación, que a cercanía lleguen esa canasta de 60 productos es lo que más cuesta, pero también el gobierno está en ese sentido. ¿Hay y algo? Además porque sí, es lo más importante, y porque al fin sí, el grueso del consumo de los sectores populares, sobre todo, se dan los negocios de cercanía y no en las grandes cadenas. Claro. Ahora, dicen algunos, dentro de la complejidad de los temas, que en los negocios de cercanía el tema está fuertemente influenciado por la cantidad de manos que intervienen. Así es. Es decir, que ya no es el proveedor que fabrica, digamos, concentrado, el gran productor de aceite, que le vende al distribuidor final, que es el supermercado, sino que en el medio hay un distribuidor, un mayorista, y vaya a saber cuántas manos, cada una poniéndole un poco de ganancia a su gestión, que hace que, paradójicamente, los negocios de cercanía bien influyan más en la formación de los precios que las grandes cadenas. Uno puede entender que aquellos que no están cumpliendo con esta batería de políticas tampoco sienten que haya un ejército de inspectores e inspectoras por el desmantelamiento de la Secretaría de Comercio Interior que denunció Cristina en Chaco hace poco. Es decir, las herramientas... Obvio. Bien, esa es otra variable. Pero eso es así siempre, Pablo. Y déjamelo decir sí, de otra manera, porque el achicar el Estado es agrandar la nación, el lema que todos estos sectores mantienen a través del tiempo, aunque no usen la misma consigna porque algunas están suficientemente desprestigiadas, es justamente desarmar todas las estructuras de control, que se desarman con un simple decreto, y que construirla de vuelta cuesta muchísimo porque hay que capacitar gente, hay que hacer un montón de cosas. Todos los procesos de armado de esas estructuras son largos y complejos. Vos desarmás una estructura de control con una resolución. Ahora, armarla de vuelta es mucho más difícil. pero no hay otro camino, hay que avanzar en eso. Ahora, para poder avanzar en eso, lo que necesita es continuidad de las políticas. Bien. Porque si las políticas son erráticas, sí, y esto que hoy se está tratando de hacer con todas las dificultades que hay por delante, cambia y el año que viene vamos para el otro lado y otra vez se desarma todo, no hay manera. Bien. Entonces, por un lado, necesitamos tiempo para que se desarrollen las políticas que el gobierno va llevando adelante. Y ganar las próximas elecciones para que tenga continuidad. Claro, para ganar las próximas elecciones habría que pegarle un hachazo al número de inflación. Entonces, mi pregunta es, vuelvo a la pregunta original, ¿qué herramientas tiene el gobierno, no te digo de un mes a otro, pero que vaya generando esas señales, para efectivamente tener una baja drástica? Y una pregunta puntual. ¿Se están aplicando como corresponde, por ejemplo, ley de abastecimiento? ¿Tendría un costo político difícil de manejar? Y lo que vos mencionabas, si en la cadena hay que intervenir de una manera más fuerte, más audaz, por plantearlo de alguna manera, para dar una señal bien concreta en ese sentido. Es que, otra vez, a ver, todo eso que vos decís, sí, yo te diría, sí, hay que hacerlo. Al mismo tiempo te digo, cuando vos aplicás la ley y sancionás, inmediatamente hay un amparo y la medida queda en suspenso, no se aplican. Metés una multa e inmediatamente hay un amparo y la medida queda en suspenso y no se aplica. Está complicada la situación, porque si no, cuando uno está discutiendo el rol del papel del sistema judicial, uh-huh, el Consejo de la Magistratura, la ampliación de la Corte y todas las cosas esas, parece que no tuvieran nada que ver con los problemas que tiene la gente. Y yo creo que tienen muchísimo que ver con los problemas que tiene la gente, porque hoy muchas de las cosas se han obturado justamente por esa situación de cómo funciona el sistema judicial. Bien. Por ejemplo, que tornan de muy difícil concreción todas las medidas. Cuando el presidente el primero de marzo dice, hace dos años que saqué un decreto con el tema de internet y la televisión por cable y demás, y la justicia hubo un amparo y quedó ahí, hace dos años que no dicen ni mu. De marzo, ya estamos en mayo, y siguen sin decir ni mu. Entonces, el problema es de muy difícil solución, porque efectivamente tus herramientas están, yo diría, debilitadas por todos los lados. Ahora, ¿qué hay que hacer? Seguir insistiendo y tratar de ir mejorando en toda esa relación de fuerza. No hay otra manera de hacerlo que yo conozca. O las otras maneras que podría haber, creo que están más lejos de las posibilidades que pasen, por lo tanto las pongo detrás. A mí me parece que hay una cantidad de cuestiones que no justifican de ninguna manera que los precios tengan la escalada que tienen, uh-huh, y que deberían necesariamente descender en los próximos meses. Pero es por ahí más una expresión de buena voluntad o de deseo que cosa que yo pueda sostener con argumentos, digamos, científicos. Digamos, por tal cosa va a pasar esto. Yo digo, si es cierto que una gran parte de la formación de precios está vinculada a las expectativas, deberíamos pensar que algunas de esas expectativas hoy están controladas y esos precios deberían bajar. También digo que si se logra torcer el rumbo y este descenso, aunque no tenga la intensidad que uno desearía, se sostiene, uh-huh, algunas cuestiones van a empezar a tener efecto benéfico. Por ejemplo, las jubilaciones, pensiones, etcétera, etcétera, se ajustan con un índice combinado de recaudación impositiva y variación salarial del trimestre anterior. Sí. Si nosotros tuviéramos que, en los meses de ahora que vienen, este mes de abril, mayo y junio, va para abajo, el índice de aumento de las jubilaciones, pensiones, etcétera, lo va a pasar y se va a percibir una mejora real de esas remuneraciones, que hoy no se percibe porque siempre viene de atrás, claro, en una escala de cosas que vienen subiendo. Está claro. No sé si logro explicarlo. Sí, sí, sí, está claro, está claro. A ver, Carlos, entonces yo lo que, frente a la pregunta que arrancó la charla, o esta parte de la charla, ¿qué debería hacer el gobierno de acá en adelante después del 6? La respuesta sería lo mismo que viene haciendo. Yo no me animo a ser tan contundente para decir lo mismo que viene haciendo. Yo digo que lo que está haciendo y todas estas medidas que se están planteando, es decir, yo estoy de acuerdo en el tema del proyecto de ampliar las jubilaciones para las personas que no tienen aportes. Y eso es mejora en las condiciones de vida de muchísima gente. Pero está bien, pero está claro que el gobierno ha decidido estar siempre detrás de los que necesitan que su salario, su ingreso, no se lo coma la inflación. Eso así está, es, y logra de atrás todas esas recomposiciones que no tienen solución de continuidad si no frenás la escalada de los precios. Y la escalada de los precios tampoco es posible imaginarla como algo que va a suceder de 7 a 0. No, eso está claro, lo explicaste varias veces. Fíjate que el plan del gobierno es de que la inflación de este año esté en 50%, 49-50%. Eso implica que el promedio de la inflación de los meses que faltan de acá a diciembre no supere el 3%. Bueno, parece complicado, pero está bien. Bueno, está bien. El mes que viene, pase lo que pase, superás el 60, que va a ser un... Sí, sí, pero no importa. Yo te estoy hablando de una tendencia que tiene que ver más con eso que con la noticia periodística. Bien. Porque si voy para atrás, vos decís parece complicado, y yo te voy a decir es complicado. Pero si te fijás cuánto era la inflación el año pasado, en enero, marzo, abril... y que si no vas a ver que había valores de 2.5-3% y tenías la misma estructura productiva, tenías los mismos problemas, lo único que no habías tenido, no tenías una guerra, no tenías el impacto que tienen los commodities en la formación de los precios internos, no tenías un montón de cosas que después pasaron. Es decir, ¿cuántas veces me escuchaste decir el problema de que somos víctimas de nuestras ventajas? Sí, sí, y eso es una vendemos lo que consumimos. Vendemos lo que consumimos. Y no lo hemos... es muy difícil de resolver. Efectivamente es muy difícil de resolver. Se intentó de distintas maneras, yo creo que hay que seguir insistiendo, pero vos fíjate, no se pudo concretar el fideicomiso del trigo. Uno de los alimentos que más subieron tiene que ver con... otra vez con no eso, se pudo concretar el fideicomiso del trigo porque los molinos no aceptan las condiciones y ahí siguen discutiendo. El fideicomiso del trigo era un objetivo de que con los ingresos de los dos puntos del aumento de las retenciones se generara un fideicomiso que sirviera para morigerar los aumentos de precio de la harina, de los fideos, de todos los productos que derivan del trigo. Y si eso funcionara bien, podría ser un camino para intentar repetir con otros productos de exportación, porque también, voy a decirlo, lo que digo siempre, la soja es, nosotros no comemos soja directamente, pero es un alimento que se utiliza, es parte de los alimentos que utilizan muchas de las cosas de los animales que después comemos, Carlos, el maíz. Y entonces, avanzar en esos fideicomisos no es una medida revolucionaria, pero puede ser una herramienta para morigerar el impacto que tiene la suba de precios internacionales en el mercado local. Carlos. Sí. Mariano, ¿cómo va? ¿Qué hace, Mariano? Todo bien. Carlos. Creía que no estaba calladito. No, me mantengo, lo escucho. No despiertes a la bestia. No, Carlos. Te escucho atentamente. No, ¿cómo la bestia? No, te escucho atentamente, pero recién te escuché algo que me quedó retumbando en la cabeza. Dijiste, no se pudo hacer el fideicomiso del trigo. Y ahí me parece que es donde podemos poner el acento en las críticas o en la discusión interna que se está manteniendo ahora en el frente de todos, ¿no? este asunto de las convicciones para enfrentar a determinadas cuestiones de una manera un poco más audaz, por llamarlo de alguna manera. A ver, yo voy a, ayer lo dije en una nota en televisión, tal vez tengamos que acostumbrarnos a discutir en público, y no poner cada discusión que tenemos en público como una amenaza de ruptura. Es un tema cultural difícil de cambiar, pero deberíamos tal vez pensar en la imperiosa necesidad de cambiarlo si queremos que haya una coalición que gobierne. Yo estoy de acuerdo con vos, lo que digo es que cuando vos dijiste no se pudo hacer el fideicomiso del trigo... Y no se pudo, pasó ayer, hay un sector que no acepta entrar y si no entra el sector molinero... ahora, yo me imagino que el gobierno... no se pudo, se disolvió. Me imagino que en este momento deberán estar insistiendo y me imagino que habrá otra medida como hubo. También pasó, ¿te acordás con la carne, Mariano? Sí, sí. Cuando dijeron, bueno, no probemos más los cortes populares, dijeron, le cerramos la exportación de carne. Sí. Y dieron marcha atrás y se resolvió. Bueno, yo tengo que esperar que en esto del fideicomiso del trigo también haya alguna nueva negociación o alguna nueva medida del gobierno que haga que eso se concrete. O sea, no se pudo por ahora. No se pudo por ahora. Para señalar lo difícil que es gobernar, nada más. Claro. Bueno, la herramienta por excelencia es la retención y la verdad es que esa modificación no te pasa por el Congreso hoy, ¿no? Pero no solo no te... Y si pasara después te la frena la Corte, claro. Perdón, no solo no te... Perdóname, no, te pido que leas. Sí. El juez Busto Fierro acaba de rechazar la apelación que hizo el gobierno respecto de la inconstitucionalidad del mantenimiento de las retenciones, no del aumento de las retenciones, del mantenimiento. Y se lo acaba de rechazar diciendo que le cerraba el camino a ir a la Corte. Cosa que no vale porque irá el gobierno en queja igual a la Corte. Pero si quedara firme la resolución del juez Busto Fierro, estaríamos frente a una situación de que todas las retenciones están judicialmente cuestionadas, no la diferencia o el 2% o el aumento. Qué buen apellido tiene Busto Fierro para hacer lo que hace, ¿no? Muy buen apellido. Muy buen. Pero bueno, entonces, digo, está claro que es complejísimo. Sí, claro. Y bueno, y esperemos que se vaya pudiendo encontrar cómo salir de esa complejidad. Che, no me van a preguntar nada. El otro día le erré a los dos partidos, pero qué feliz que estoy. Tremendo, tremendo. Tenía ganas de terminar arriba. Igual te fue mejor que Restivo, ¿eh? ¿Cómo? Te fue mejor que Restivo porque acertaste dos y pifiaste dos. Restivo bueno, acertó cero. Bueno, está bien, pero qué feliz que estoy, porque también dije, creo que gana River, pero deseo que pierda. Sí, señor, sí, señor. Así, las dos cosas dije. Bueno, el lunes hay programa, te aviso. No hay problema, es que no me vas a preguntar cómo creo que va a salir el partido el sábado. No. Yo te lo voy a preguntar. Mariano no te conoce tanto al aire. Yo sí te lo voy a preguntar. ¿Vos me lo vas a preguntar? Te voy a preguntar por los dos partidos, por Tigre Argentinos y por Boca Racing. Porque estamos haciendo las apuestas. Creo que gana Boca y Argentino. Boca y Argentino. Muy bien. Muy bien. Carlos, muy bien. Te mandamos un abrazo. Gracias. Ya estás anotado en las apuestas. Si perdés, tenés que agarrar par. Chao. Chao. Bueno, Carlos Heller.